calle. Sale al Facebook. Esto es algo que le pasa a todas las señoritas. Inclusive a ti. Sale al Facebook. Esa niña ya se viste, ya se peina, se maquilla. Se pone la sufra de su hermanita. Ya cumplió 18, que lo imagina. Ya no es como era antes. Ahora es una jeva dulce y elegante. Cuando sale brilla como un diamante. Pero nadie sabe su secreto. A ella le gustan las redes sociales. Utiliza una fotito de misterio. Que si la ves serán tu remedio. Si tú quieres que te suba más fotitos, mejor comentale al Facebook. Sale al Facebook. Yeah, yeah. Mejor comentale al Facebook. Sale al Facebook. Yeah, yeah. Mejor comentale al Facebook. Una foto al Face. Yo miro esa lindura, mira, mira cómo es. Una foto al Face, una foto al Face. Se toma en el baño, en el cuarto al revés. Una foto al Face, una foto al Face. Yo miro esa lindura, mira, mira cómo es. Una foto al Face, una foto al Face. Se toma en el baño, en el cuarto al revés. Ya le gusta que la miren y la chequen en el Face. No sabe historia ni mate, tampoco que ajedrez. Le gusta estar bien tutti, también ir a tutti. Y con un par de tragos ella se me pone puti. Una foto al Face o un selfie. Como quiera que lo haga me pone bien crazy. Really, aunque no parezca ya mi lady. Lady, ¿a qué soy para ti, mi amor? ¿A qué soy para ti, mi amor? Ella tiene loco a todos los que son su fan. Lástima por ustedes que yo soy su number one. De future, el único que viene a matar. Una foto, una pic. Una foto sin igual. Yeah, una foto sin igual. Una foto sin igual. Yeah, una foto sin igual. Foto al Face. Una foto al Face, yo miro esa lindura, mira, mira cómo es. Una foto al Face, una foto al Face. Se toma en el baño, en el cuarto al revés. Una foto al Face, una foto al Face. Yo miro esa lindura, mira, mira cómo es. Una foto al Face, una foto al Face. Se toma en el baño, en el cuarto al revés. Esa niña ya se viste, ya se peina, se maquilla. Se pone la sufra de su hermanita. Ya cumplió 18, que lo imagina. Ya no es como era. Utiliza una fotito de misterio. Que si la ves serán tu remedio. Si tú quieres que te suba más fotitos, mejor comentale al Facebook. Una foto al Face, una foto al Face. Yo miro esa lindura, mira, mira cómo es. Una foto al Face, una foto al Face. Se toma en el baño, en el cuarto al revés. Una foto al Face, una foto al Face. Yo miro esa lindura, mira, mira cómo es. Una foto al Face, una foto al Face. Se toma en el baño, en el cuarto al revés. Ella tiene mil pozos que indicar, que enseñar. Lástima por ti que solo la pueda mirar. Que ella es un reflejo de la pura realidad. Y te deja con la boca abierta con crueldad. Ella es una nena muy mala. Yeah. Ella es una nena muy mala. Yeah. Una foto al Face, una foto al Face. Yo miro esa lindura, mira, mira cómo es. Una foto al Face, una foto al Face. Se toma en el baño, en el cuarto al revés. Oye, ajá, te lo dije que no estábamos fáciles. Colombia y Ecuador. Para ti, mi amor, una foto al Face. Tú tranquila, mami, rica, sin nada de así está tutti. Guaca Producciones. Se juntó el Lion y el Monkey.